Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902 y murió en México en 1963. Su obra gira en torno a la oposición entre la realidad que rodea al poeta y su propio deseo. Este tema se concreta en una serie de motivos: la soledad y el aislamiento, el ansia de un mundo habitable también para quienes se sienten y se saben diferentes, no olvidemos que Cernuda era homosexual, la búsqueda de la belleza perfecta, el amor, el tiempo y su discurrir, la naturaleza que es vista como un entorno dominado por la espontaneidad y por la proyección libre de los sentimientos y de los instintos. La poesía de Cernuda es muy unitaria y por eso no es fácil dividirla en etapas. Pese a ello, se suelen marcar dos estadios en su producción: antes de 1936 y después de 1936, año en el que aparece la primera edición de La realidad y el deseo. A su vez, la primera etapa se articularía en tres fases: inicial, que incluiría los libros Perfil del aire y Égloga, Elegía, Oda; la surrealista, integrada por Un río, Un amor y Los placeres prohibidos. Lo esencial de ambos poemarios es su espíritu de rebeldía contra el orden establecido; la neorromántica, compuesta por Donde habite el olvido, 1934, e Invocaciones, 1934 y 35, en los que predomina la elegía amorosa y los extensos poemas que celebran las glorias del mundo y exaltan la misión del poeta. La segunda etapa de la obra cernudiana, es decir, en la que comienza a partir de 1936, se divide en dos periodos: la poesía de guerra, escrita entre 1936 y 1939, y la del exilio. En 1938, Cernuda viaja a Francia y después a Inglaterra. Los especialistas están de acuerdo en señalar el exilio británico y su consecuente más profundo contacto con la literatura inglesa como uno de los factores determinantes de su última etapa. La influencia decisiva en esta fase proviene de los poetas metafísicos ingleses, de Browning y de Eliot. Bajo estos magisterios, la lengua de Cernuda se hace a veces casi coloquial, el tema de España se impregna de un sentimiento de pérdida y de extrañamiento, los poemas son más extensos y reflexivos y se objetivizan. En este sentido es muy importante el uso de la técnica conocida como persona, esto es, las máscaras o máscaras que el poeta se inventa y que no son más que proyecciones de otros yo similares o contrarios al que siente ser. Un buen ejemplo de ello es el poema Quetzalcóatl, en el cual la voz que nos habla es la de un soldado de Hernán Cortés. Durante este periodo inglés termina Las nubes, 1940, uno de los más bellos libros de poesía sobre la guerra civil. Escribe gran parte de Como quien espera el alba y empieza la redacción de Vivir sin estar viviendo. En estos poemarios y en el siguiente, Con las horas contadas, la meditación sobre el exilio se transforma en un proceso de autoanálisis que se expresa con un gran dominio técnico. De Gran Bretaña marcha a Estados Unidos y de allí a México, donde compondrá Variaciones sobre tema mexicano, 1952, Vivir sin estar viviendo, desde 1944 a 1949, y Con las horas contadas, de 1950 a 1956, que en ediciones posteriores incorporará Poemas para un cuerpo, publicado en Málaga en 1957. En estos libros se sustituye la anterior musicalidad elegante garcilasiana por un ritmo seco y se renuncia a toda ornamentación en favor del concepto. Ese estilo es más patente en Desolación de la Quimera, 1962. Cernuda es también autor de una importante obra crítica y de una obra de teatro, La familia interrumpida, que no se editó hasta 1985. A mi entender, uno de sus mejores libros es Como quien espera el alba. Escrito entre 1941 y 1944, se compone de 30 textos en los que predomina el carácter meditativo. Cernuda pretende evaluar su vida hasta ese momento y establecer un sistema de valores que fundamente su nueva existencia y mitigue la sensación de haber vivido inútilmente. Los asuntos principales son: la conciencia del paso del tiempo, el amor, normalmente desde el recuerdo, la soledad e incomprensión del ser excepcional en un mundo mediocre, la reflexión sobre el arte y la labor del artista, el rechazo del mundo burgués y el tema de España, vista desde el recuerdo y la nostalgia, aunque con un punto de extrañamiento. Para terminar, os dejo con el poema Remordimiento en traje de noche, leído por el propio Luis Cernuda. Remordimiento en traje de noche. Un hombre gris avanza por la calle de niebla. No lo sospecha nadie. Es un cuerpo vacío, vacío como pampa, como mar, como viento, desiertos tan amargos bajo un cielo implacable. Es el tiempo pasado, y sus alas ahora entre la sombra encuentran una pálida fuerza. Es el remordimiento que de noche, dudando, en secreto aproxima su sombra descuidada. No estrechéis esa mano, la hiedra altivamente ascenderá cubriendo los troncos del invierno. Invisible en la calma, el hombre gris camina. No sentís a los muertos, mas la tierra está sorda.